Buenos días, nos encontramos aquí con Yolanda Martínez, capitán enfermera de la planta 22, estudiante del doctorado en epidemiología. Buenos días, Yolanda. Hola, buenos días. Gracias por haberme llamado y a ver qué os puedo contar desde la perspectiva de lo que yo haya vivido. En esa planta se trabaja el COVID. Pues vamos a ver, en esta planta, en la pandemia, con los primeros vamos, recibimos desde los primeros españoles repatriados que vinieron de Wuhan. En ese momento se decidió no meterlos en la planta nuestra porque pues, realmente dispone solo de 8 unidades de alto aislamiento y 8 normales y solamente venían ya 40, con lo cual no cumplía los criterios. Pues eso se ha utilizado en la medida de que se ha podido en determinados intervalos de tiempo. Vale, ¿cómo es el protocolo antes de entrar en las plantas COVID? Pues vamos a ver, pueden ser de diferentes sitios. Si el paciente entra por urgencias, entonces los médicos de urgencia contactan con los infectólogos o internistas que trabajan juntos y ya se decide y se busca un hueco en una planta. O bien, si es uno de los pacientes ya ingresados en el hospital que de pronto fuera positivo, pues se solicitaría un hueco y al final pasaría a una planta. Pudiera ser un traslado de otros hospitales si estuvieran llenos y masificados. O sea, básicamente esos serían los tres puntos de entrada. Vale, y ya para terminar, ¿cómo ves la diferencia entre la primera y la segunda ola y un poco el futuro del COVID o las diferencias entre los diferentes países que han pasado por el COVID? Bueno, pues la diferencia fundamental que en la primera ola nos pilló desprevenido y se trabajó pues con toda la ilusión que se pudo y se improvisó y se crearon protocolos sobre lo que se sabía y se probaron medicamentos que no se sabía realmente de su eficacia. En la segunda nos ha pillado con más conocimiento de los tratamientos, pero con un personal ya sanitario que está más fatigado, que está cansado y una sociedad pues, que también se encuentra cansada por el confinamiento. Entonces hay un componente de fatiga muy importante y esto hay que tenerlo en cuenta y que esta ola pues ya se va a combinar con el tema de la gripe que quizás pues todo esto lo complicará. Y no se nos preparó pensando que una pandemia dura 2 años o menos hasta que llegue la vacuna, sino que pensamos que duraba 3 meses. Es una ola, dos y las que vengan. El futuro que yo preveo pues para Europa, pues yo lo que pienso que al final Europa sabe que los países que han estado menos tocados irán afectando, que España yo pienso que al haber sufrido tanto, pues ahora seremos no tan protagonistas como hasta ahora, y que se tendrán que preparar, todos tendremos que seguir trabajando y se tendrán que preparar los que no lo han sufrido. Y bueno, decir que hay que seguir trabajando con la misma ilusión que en la primera ola, aunque estemos fatigados y cansados. Y Vale, ya está. pues muchas gracias, Yolanda. Pues nada, pues encantada y para lo que os pueda ayudar.